vas a entender cuando me veas llorar. Nunca me sentí tan solo como cuando ayer. De pronto lo entendí mientras la vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí. Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural, lleno de fuego. Si lo puedes de marchita, sin tener principio llega a su final. Ahora tal vez lo puedas entender, si me tocas se quema mi piel. Ahora tal vez lo puedas entender, nena, y no voltees si no quieres ver que yo se van a separar esta noche, los que se van a separar, los que se van a separar. Tú llegaste a mi vida para enseñarme todo, supiste encenderme y luego apagarme. Tú te hiciste indispensable para mí. Y no me quedan ganas de seguir.